innovación, logística y licenciamiento. En la empresa hay que tener conciencia sobre la responsabilidad y tarea de ir evaluando el trato que se le está dando al cliente, tanto si se brinda un servicio como un producto. Lo mejor es saber nuestros puntos débiles, y qué mejor que sabiéndolo de primera mano. Innovación. El libro Grow, escrito por Jim Stengel, narra una investigación que realizó a su salida de P&G. Durante más de 10 años, se dedicó a analizar las compañías más exitosas, no importando el continente o el país de procedencia. Y lo que encontró aplica perfectamente tanto para un negocio pequeño como para uno grande, ya que son universales. Hay 5 grandes áreas donde trabaja la innovación y donde los emprendedores exceden sus expectativas. Estas son las siguientes. 1. Descubrimiento. Hay que descubrir el gran ideal de la marca o propósito dentro de los 5 campos fundamentales de los valores humanos. 2. Construcción. Es necesario construir la cultura de la empresa alrededor de esa mística para crear pertenencia, pasión, satisfacción y compromiso. 3. Comunicación. Comunicar los ideales de la marca hacia los consumidores y a los colaboradores y empleados. Todos debemos entender el propósito de la compañía o marca. Si lo entendemos y lo compartimos, lo vamos a vivir. 4. Entregar una experiencia de compra, experiencia de consumo. Experiencia de antes, durante y después de que yo, consumidor, decida acercarme a ti porque me siento afín a ti. 5. Evaluación. Lo que se mide no se mejora, así de simple. Logística. Por otro lado, la logística es todo aquello que implica o considera, desde desarrollar el producto, como es la compra de materias primas o insumos, hasta la entrega del producto terminado al cliente o consumidor final. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Este es otro tema que siempre está relacionado con la naturaleza de cualquier negocio. ¿Cómo podemos hacer que los temas de logística sean amables, relevantes y fáciles de entender dentro de una pyme? Pues fácil, dejar de lado el eso no tiene nada que ver con mi área de trabajo. Yo me dedico a hacer la contabilidad o soy el que compra los materiales, materia prima, no soy el del almacén. En estricto sentido, así es. Sin embargo, hay dos temas que siempre van a estar en cualquier área administrativa. 1. Desperdicios, ya sea tiempo, cosas, personas, desechos, etc. 2. Procesos poco eficientes que afectan la calidad, los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente. Y de aquí es de donde quiero platicarles de una herramienta que tiene mucho tiempo de existir en los temas de cadena de suministro. Los procesos Lean Manufacturing, que se aplican perfectamente a cualquier proceso administrativo, ya sea financiero, de mercadotecnia u operativo. Esto es que, si nos aseguramos de minimizar los desperdicios de firmas, papeleos, trámites, fotocopias, fax y todo lo que tenemos mediante un proceso, y esto a su vez en sistemas de información, software y hardware, vamos a encontrar eficiencias y por ende nuestros procesos serán más delgados y sencillos. Esto es un proceso Lean, aquí descrito muy sencillo y rápido, pero que realmente funciona. Revista PYME, número 246, octubre de 2014, autor Ricardo Fabián Colín Hernández, página 17 y 18, editorial Gasca, México DF.